yo le canto a Puerto Rico. Oh, querida tierra mía, pueblo donde yo nací. Contemplando el firmamento con sus múltiples colores, oh, qué lindo es Puerto Rico. Caballero, qué primor, qué lindo es mi Puerto Rico, caballero. Todita mi gente, que tengan cuidado con Vicente, viene caliente. Qué lindo es mi Puerto Rico, caballero, qué primor. Que en esa isla se encuentran todo eso, pero no me digan que no puedo. Qué lindo es mi Puerto Rico, caballero, qué primor. Ay, qué primor, ay, qué primor, ay, qué primor. Caballero, rico, tan rico, tan rico y sabroso. ¡Así la borinque! ¡Huye! San Juan, caballero, salía bailando la rumba y en Bayamón. Qué lindo es mi Puerto Rico, caballero, qué primo. Que en la ciudad de Fajardo yo me encontraba con esa gente que todo nadaba. Qué lindo es mi Puerto Rico, caballero, qué primo. El cantar del corazón te traigo, Puerto Rico, tan dulce, dulce y bonito.